Soy amigo del espíritu. Ando por ese camino del que no os interesa ni oír hablar de él, porque se vive más cómodo como viven los animales, ignorando lo trascendente. Oiga, es que yo me he pasado la vida trascendiendo. ¿Y para qué? Pues mire usted, también el pájaro se pasa la vida volando. ¿Y para qué? ¿No prefiere estar en una jaula calentito y con la comida al lado? Pues no. Pero vosotros preferís la seguridad a la libertad. Es decir, os domina el miedo. No sois los reyes de la creación. No ejercéis de hombres. Os tiráis desde la más alta cúspide de la pirámide alimenticia y pasáis a ser presas en vez de predadores, gracias a vuestros propios temores. Huyendo de la verdad, no iréis a ninguna parte. Si pudiendo trascender, no lo hacéis, no os diferenciáis en nada de los que simplemente no pueden. Para desgracia de la humanidad, son demasiados los que prefieren vivir de rodillas que morir de pie. Manda Che Guevara. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Buenas y primaverales tardes. El poema inicial, Soy amigo del espíritu de John Vick, al que agradecemos su aportación. Comenzamos Abrazando Culturas, 7:30 de la tarde pasadas, miércoles 28 de marzo. Ya sabes, en directo en www.agorasolradio.org y en directos 33 de la TDT. Recordamos que si quieres participar con algún texto, poema o relato, puedes enviarlo a abrazandoculturasagorasol@gmail.com. abrazandoculturasagorasol@gmail.com. Estaremos encantados de leer tu inspiración al comienzo de cada programa. Y hoy en Abrazando Culturas, con Arístides Tinelis. Hablaremos del segundo encuentro Rurales Enredadas, que se celebrará el 30 de marzo al 8 de abril. Calentaremos motores para la huelga de mañana, 29 de marzo, hablando con Tomás Rodríguez de la CGT. Y finalmente recordaremos aquel primer viaje musical antropológico que hicimos de la mano de Enrique de Alba. Y hoy, en la víspera de la huelga general del 29 de marzo, abrazamos a Grecia. Hablaremos del ágora, de dioses, filósofos, vida, costumbres, música y de huelgas. Para ello nos acompaña un amigo griego, Arístides Finelis. Buenas tardes, Arístides. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en Abrazando Culturas. A vosotros. Ágora, del griego agora, asamblea, de agiro, reunir, es un término por el que se designaba en la antigua Grecia a la plaza pública de las ciudades-estado griegas, polis. Así comienza una definición que podemos encontrar en Wikipedia. Es un concepto complejo porque involucra una enorme serie de nociones y términos que expresan la cultura propia de la época. Por eso entender qué representaba el ágora para los griegos implica entender cómo está su modo de vida, su cultura. El ágora constituía el centro de la vida comercial, política, religiosa, administrativa y social de Atenas, y era el lugar donde los atenienses se reunían para intercambiar ideas y mercancías, informarse, dialogar, criticar al gobierno o simplemente para conversar. En definitiva, el ágora ateniense fue el lugar donde se gestó la primera democracia de la historia. Quizás sepamos más sobre la Grecia antigua que sobre la moderna. Por eso está aquí Arístides y al que le vamos a preguntar cómo es Grecia hoy, cómo es su gente, Arístides. Pues hoy en día, con la crisis, después de la crisis, porque hay un antes y un después, la gente ha cambiado bastante. Los griegos parecen bastante con los españoles, tipos alegres, tíos de fiesta. Mediterráneos, con el sol aquí. El sol, claro. Pues lo que yo recibo, ya no vivo en Grecia, vivo aquí, lo que recibo, lo que me cuentan mis amigos, mi familia y todo eso, es una desesperación. Una sensación de que de esta no se puede salir, de que no hay futuro. Y bueno, nosotros nos apañamos, los hijos o los hijos de los hijos, ¿qué va a pasar? Y ¿tú de dónde eres, Arístides? ¿De Atenas? ¿De qué lugar de Grecia? Yo he crecido en Atenas. ¿Has crecido en Atenas? Sí, y bueno, la violencia va aumentando y no es lo que aumenta la violencia. Lo más preocupante es que se hace cada vez más salvaje. Por ejemplo, los robos, las entradas en las casas, los atracos y todo eso cada vez se hacen más salvajes, para decirlo así. Por la desesperación. Y las movilizaciones y las huelgas. Las movilizaciones y las huelgas están ahí. Que cada vez va más gente, intenta ir más gente, pero cada vez los disturbios se hacen más grandes también. Y ahí hay una confusión tremenda de lo que al final se queda mucho más en una protesta y una descarga, una catarsis. una catarsis en la calle, que no existe alguna organización o algo para que pueda sacar adelante algo. Y por otro lado tenemos ahí muchos partidos que han aprovechado y están intentando aprovechar y acaban, al final acaban en la calle, muchas veces acaban pegando unos a otros. Pegando. Ya. Fruto de la desesperación, supongo, ¿no? Han tensado demasiado la cuerda. Hombre, sí. Claro. ¿Qué queda en Grecia de ese ágora de la que acabamos de dar esa definición fantástica? ¿Qué queda ahí en Grecia? Yo quería dar un momentito, dos, tres puntos históricos. Por ejemplo, tenemos, después de la Grecia antigua, tenemos el destrozo que hace el Imperio Romano Bizantino. Uh-huh. ¿Vale? Que ha destruido todo, ha quemado los templos, ha quemado las bibliotecas, cosas conocidas. Esto pasó en Grecia. También tenemos genocidios, los entraban en los hipódromos y mataban, por ejemplo, 10.000 a la vez. ¿Vale? Después de esto hemos pasado el destrozo que se hizo con la revolución en la liberación de los turcos. ¿Vale? Aquí tenemos los saqueos, de los ingleses, alemanes y todo eso. Claro, en esta época el estudio de Grecia antigua había quedado en las manos, ¿vale?, de los occidentales, de alemanes, de franceses, de ingleses. De los expoliadores. ¿Sabes? Ellos estudiaban. Mientras en Grecia lo que pasaba era que la gente incluso ha llegado a vivir en cuevas. ¿Vale? El 1870, por ahí, después de grandes batallas, hubo muchísima gente, grandes áreas de Grecia, que la gente ha vivido en cuevas y salieron de las cuevas poco antes. ¿Vale? Y entonces, claro, me preguntas qué ha quedado de la Grecia antigua después de esta catástrofe. No sé qué ha quedado. Pero también ha quedado, hoy en día puedes ver en los bares gente hablando, o también jubilados en las plazas. Por ejemplo, en Tesalónica es muy, muy conocida en la plaza de Eleftherios Venizelos, que los jubilados estaban ahí debatiendo cosas de política y todo eso. Supongo que esto es lo que ha quedado. Supongo que es esto que ha quedado. Ares, Hermes, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, las Cárites, Heracles, Dioniso, Hebe, Perseo y Perséfone, hijos de Zeus. ¿Habría que volver a invocar a Zeus y a todos los dioses del Olimpo para que protegiera a Grecia de lo que está sufriendo ahora este pueblo, que no se lo merece, por otro lado? Bueno, si nos escuchan, lo mejor que podían hacer es hacerlo sin discurso, sin nada. Pero seguro que ya no sabéis ni cómo se invocan, ¿no? Porque si se ha perdido... Hombre, lo hemos olvidado. Pues a lo mejor sería, habría que... Sería algo que podría, creo, no sé, quizá podría ayudar. Y si nos vamos todos a Delfos, ¿no?, al maravilloso oráculo de Delfos, o nos vamos allí al Partenón y hacemos las invocaciones, pues como se hagan ahora a lo moderno, a ver qué pasa. Pues intentámoslo. Porque ¿qué religión hay ahora en... Es cristiano, son cristianos ortodoxos. Cristianos ortodoxos. ¿Y tiene mucho peso allí la religión? Hombre, sí, sí. Hay mucho peso, hay muchísimo peso. ¿Cómo se manifiesta ese peso? ¿Quieren poder? Por ejemplo, las instituciones, hace unos pocos años... ¿Son los funcionarios? Cuando yo vivía, hace 6 años que yo vivía todavía en Grecia, si tenías un papel de un cura, podías tener un trabajo. Ya. Te digo, un informe. Pero ¿cómo parte el bacalao esta gente? Yo es que lo flipo. Que parte gente a los lados. Y eso te digo, ibas en un cura, conocías un cura, te daba un papel, un papel de creencia de estos, y podías tener un trabajo incluso. O librarte de la mili. No, a la mili te, no, te pero lo podías pasar muy bien. Bueno. Qué fuerte. Y eso que, fíjate, ni los coptos, los cristianos, es que da igual, ¿eh? Todas las religiones cuecen habas. Pues imagínate por ejemplo, aquí en España todos son católicos, por ejemplo, creyentes, pero no practican mucho. En Grecia se practica muchísimo. Sí. Muchísimo. A nivel de la población de a pie. Sí. Bueno, sí, aquí quizá la gente, bueno, sí hay gente que sigue yendo a la iglesia, pero los más, pues ya estamos en otro lado. Sí. Pues yo no me voy a poder resistir a la tentación de... Perdona, una cosa más. Sí. Y todavía no hay separación de Estado e Iglesia. No hay. No hay separación de Estado e Iglesia. Imagínate que los funcionarios, los curas, son funcionarios. Y del famoso rescate, la mayoría del dinero se va directamente al Banco de la Iglesia, el Banco Nacional de Grecia. Por un lado, el Estado paga a los curas como funcionarios, ¿vale? Y por otro lado, el famoso rescate, el dinero del famoso rescate, va directamente en el Banco de la Iglesia. ¡Qué fuerte! Te decía que no me puedo resistir a hacerle un homenaje a Mikis Theodorakis, porque digamos que es uno de los músicos más conocidos que nos llega de Grecia, y por supuesto su famoso Zorba. Aris, yo te quería preguntar una cosa. Hoy estamos observando cómo se han violado o cómo se violan permanentemente los pilares básicos de la democracia, que son la independencia entre poderes, el respeto a las minorías y la representatividad. O sea, no hay consulta popular, no hay plebiscito y no hay elección directa de los candidatos. Y en Grecia fue la cuna de la democracia. ¿Se puede decir que aquella democracia era una democracia real? Hombre, era mucho, mucho mejor la del que tenemos ahora. Era mucho mejor. Imagínate que había una ágora, ¿vale? Imagínate, tú vas a comprar pan, ¿vale? Y pasas por el ágora. Y ahí puedes quedar, participar y decir. Y esto puede tener un peso, ¿vale? También hubo mecanismos de exiliación, hubo mecanismos para elegir a los dirigentes con cliros, con sorteo. Uh-huh. ¿Vale? Esto después ya ha cambiado otra vez y ha cambiado varias veces hasta que lleguemos en la época de Pericles, ¿vale? Pero lo importante es que habían mecanismos para proteger una democracia. Después hubo interpretaciones entre lo que había dicho el oráculo, y entonces era que teníamos que hacer esto o teníamos que hacer el otro. Y ahí habían muchas interpretaciones y cada uno opinaba, pero en todo caso, todo eso, la decisión, lo que hacer, lo que van a hacer... siempre eran concilios que se podían controlar de entre todos, vamos. De alguna forma había algún tipo de responsabilidad política. Ahora nosotros sí, hombre, sí, que... el extrofacismo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Exotracismo. Eso. Que era una pieza de piezas de terracota, de ánforas rotos, uh-huh. Y ahí escribían los nombres de quién querían exiliar de la ciudad. Muy interesante eso, vale. Porque ahora nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a un ejercicio. Y es que la población elige a unos representantes inmediatamente, que están elegidos, inmediatamente dan la espalda al pueblo. Y además es como que fuera algo natural, ¿no?, dar la espalda al pueblo y hacer y no cumplir sus promesas electorales. Y no hay ningún mecanismo, como puede ser la responsabilidad política, para no tener que estar esperando 4 años para que se vayan sus promesas, ¿no? Una vez al año, ¿quién no queremos fuera? Y estamos hablando siempre de políticos, ¿vale? Estamos hablando de almirantes, políticos, gente que tenía el poder, vamos. A mí me gustaría que le pasaras el micro a Víctor, que es nuestro historiador. Solo que en calidad de historiador aquí, pues quisiera recordar que no conviene mitificar nunca las cosas. Y entonces, pues que la democracia ateniense pues era la base de la democracia actual, pero no era perfecta. Existían los esclavos, las mujeres no tenían ningún derecho y de hecho vivían recluidas en el gineceo, en la parte superior de la casa. El ostracismo era un recurso que era muchas veces utilizado por personajes populistas para apartar del poder a determinados personajes. El populismo era muy habitual, hubo personajes como el famoso Alcibíades, personaje muy querido por mí porque escribí una biografía hace años sobre él, que era capaz de embarcar a los atenienses en una locura como era la ocupación de Sicilia, que acabó en un completo desastre. Entonces, había casos de corrupción también, gente que echó mano del tesoro, y desde luego Atenas derivó en un imperialismo, finalmente en una sociedad, en una polis imperial que dominaba el resto de polis griegas. O sea que, bueno, eran las bases de la democracia, sí. Que no nos olvidemos de la palabra que se utiliza mucho también en español, la demagogia y el demagogo. Sí. El demagogo, sí. Sí. Pues podríamos decir que era la primera base o el primer esbozo, el primer borrador de lo que podría ser una democracia, ¿no? También se puede ver como experimentos. Sí, bueno. Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Parménides, maestros y discípulos, métodos, doctrinas, diálogos, ¿Crees que sería interesante recuperar las palabras de todos estos grandes pensadores que hoy en día pues parece que están vacías de contenido o que la gente no los conoce o que no reflexionamos como hacían ellos? ¿Crees que sería interesante? Hombre, sí, sin duda, sin duda. Ahora es un trabajo complicado, es un trabajo difícil, porque las palabras, incluso las palabras en griego moderno, han cambiado de significado, han perdido contextos. Y entonces, si utilizabas en Grecia antigua una palabra y la trasladas esta misma palabra en un texto en griego moderno, el significado es diferente completamente. Totalmente. Sí. ¿Citáis mucho a los griegos antiguos allí o no? ¿Hacéis citas o acudís a ellos normalmente y citáis, como por ejemplo, decía Aristóteles, no es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados? No. No lo citáis, ¿no? No. Pues a mí Aristóteles me encanta porque tiene así unas pinceladas que me encantan, al igual que Sócrates, que me parecía un loco maravilloso, ¿no? Con lo cual hoy en día no hay jefes ni magistrados con virtudes ni nada, ¿no? Por eso estamos en la que estamos. Que los habrá, los habrá. Vete a buscarlos. Ya no depende de ellos. El criterio no es si alguien es bueno, calos y agazos, ¿vale? Sino si tiene el dinero para hacer una publicidad y si tiene una agencia de publicidad buena o no. Qué fuerte. Sí. Yo quería comentar una cosita con respecto a lo que decía la pregunta de Lola, y es que, por ejemplo, la palabra... la palabra maestro estaba cargada de otras connotaciones a la que tiene ahora, ¿no? Desde luego, un maestro ahora mismo no es nada. En este país incluso se decía que ganan menos que un maestro escuela. O sea, que vas a pasar más hambre que un maestro escuela, ¿no? Pero en la antigua Grecia un maestro era, digamos, como el rango superior, ¿no? El de mayor categoría dentro de lo que era la enseñanza de una doctrina, de una disciplina. Y eso se ha perdido, y además lo era también no solo por lo que decían, sino por lo que hacían, ¿no? Y a mí es algo que me llama mucho la atención, y es que ahora mismo mucha gente o se ha generalizado que las personas pues digan cosas pero no las hagan, ¿no? Entonces, es la incoherencia, ¿no? Yo soy una defensora de la coherencia, es decir, uno yo creo que es para la salud mental debería hacer aquello que siente y aquello que piensa, ¿no? Mira, hasta los años 70, finales de 70, por ahí, el poder en un pueblecito, estamos hablando de 300, 400 habitantes, el poder del pueblo era el maestro. Era el maestro, uh-huh. Era el policía y también el cura y el médico. El alcalde, sí. Esta eran el poder de los que tenían el poder en el pueblo. Pero después ya se perdió. Claro, pero estamos hablando de otro poder distinto, ¿no? A las connotaciones de las que yo te hablo, ¿no? Que es una connotación de maestro como aquel que puede ser ejemplo de otros, que me parece interesantísimo. No hay modelos, ¿no? Esto se podía contestar con una cosa que hoy en día Grecia está buscando a ver quién es. Se da cuenta de su historia por primera vez en la calle, llega la historia de Grecia antigua, del periodo bizantino y todo eso, y esto ha creado una confusión tremenda. Y si queremos decir cuál es la Grecia de hoy, tenemos que decir no sabemos. Se hace una fomentación ahí, una búsqueda de al final quiénes somos los griegos, es que no lo sabemos. He elegido la banda sonora de una película preciosísima, que es Un toque de canela. Uy. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Preciosísima. Vamos a poner un poquito de esta música maravillosa. Dir tut بهار اتلاقيتي çarşı içinde bir gölge ve yollarına tuz serdi seni bulayım gizlilerde bahara tarçın ve buse tavan arasında saklı tarife ay ışığı ve Boğaziçi yalnız o fener bizim çocukluk aşkımız. Decíamos que vamos a despedir a Grecia Aristides con la música de fondo de la banda sonora de la película Un toque de canela de Tasos Bulmetis, una preciosa película en la que la gastronomía tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene mucho, muchísimo. Porque en Grecia también se come muy rico. Se come y se utiliza lo que me hace falta aquí, me echo de menos muchísimo aquí en España, son las especies, que aquí no se utiliza mucho. Se utilizan, sí, bastante poco. Y esta película pues evoca recuerdos, evoca emociones, evoca todo a través de las comidas familiares, de esas especias, y sobre todo de ese toque de canela, ¿no? Preciosa película que recomendamos. Nos vamos a ir de Grecia, vamos a despedir a Aristides, pero a mí me gustaría que nos dijeras, ¿está sorprendido el pueblo griego que en España haya recuperado el ágora a raíz del movimiento 15M o de la Spanish Revolution, como se ha llamado también? Sí, en este momento en Grecia de todo este movimiento de los indignados y todo eso ya no queda nada. Y pues la imagen que tienen ahí es que era una sorpresa que hubo una movilización tan grande, ¿vale? Aquí en España. Les llamaba por el teléfono cuando estábamos en Sol y les ponía, escuchad, estamos aquí, escuchad. Y tenían esta sorpresa, esta cosa, pero ¿qué pasa? Que todo eso, sí, me imagino que sí, este sistema asambleario, que también se reprodució en Grecia. Porque en los primeros días también allí en Grecia también había, se reunían en las plazas y también había asambleas, ¿no? Sí. Y eso ya han pasado directamente a de la desesperación, han pasado directamente a las huelgas, a movilizaciones. Es que les cargaron, los indignados en Grecia les cargaron. Cargaron por todos lados. No solo la policía, incluso infiltrados, incluso de los partidos. Un amigo mío hoy me decía que había mucha gente que echaba de las asambleas, cuando veían los medios de comunicación, echaba a la gente que sentaba en las asambleas, cuando veían los medios de comunicación, y se quedaban ellos ahí para dar ellos su opinión en los medios de comunicación. Era un poco difícil. Sí, después no era algo unánime, porque bajaron todos. Y entonces era la plaza arriba, eran de ultraderecha, de nacionalistas y todo eso. Y abajo eran los izquierdistas. Cuando la policía empezó a cargar, en medianos de verano, esto cambió, porque uno ayudaba al otro, porque estaban enfrentando los dos la misma policía. La misma. Y la policía no hacía separaciones, no discriminaba, pegaba. Pegaba, ya está, al que pasaba por allí, ya está. Aristides, ¿qué admiras de España y qué de Grecia? De España admiro la gente, la bondad de la gente, la simplicidad de la gente, cuando he llegado aquí me pareció la vida tan fácil. Sí. Sin complicaciones, sin nada, muy fácil era. Y esto me ha sorprendido muchísimo. ¿Y de Grecia? Y de Grecia, Grecia, lo que entera ella. Lo que suelo decir es que quiero a Grecia, pero estoy enamorado con España, vamos. Ah, la verdad eso es bigamia, eso es bigamia, ¿eh? Sí. Tú sabes que aquí hay un dicho que dice: sales de Málaga para meterte en Malagón o sales de Guatemala para meterte en Guatapeor, porque sales de Grecia, pero vienes a un sitio que poco a poco nos están llevando a ese punto. Sí. O sea que... No, bueno. Y además, Lola, es que nos han educado para no reconocer nuestras propias virtudes ni las virtudes de nuestro pueblo. O sea, si a ti te dicen, dime tus virtudes, dime cinco rápidamente, te quedas como, dime las virtudes del pueblo español. Yo no sabría qué responder. Lo tienes que pensar. Lo tienes que pensar, sí. O sea, pero bueno, pero cosas negativas, a que te salen antes. Bueno, sí, pero cosas positivas hay muchas. Es verdad que el pueblo español es un pueblo muy hospitalario, muy alegre. Hay mucho humor en este país. Lo da el sol, supongo, el sol, la gastronomía. O sea, una manera de vivir que en otros sitios no pasa. Entonces, es una persona muy de la calle, con lo cual es más fácil de tener un contacto directo enseguida con una persona. Tú con un español enseguida haces migas en un momento determinado. Aquí en España, y si estás fuera, en el extranjero también, enseguida hay piña. Pero es verdad que no nos han enseñado a reconocernos, ¿no? La educación en general no tiene esa base, es la base contraria. Es el defecto, lo que haces mal, lo que no funciona y lo que tienes que cambiar, en vez de intentar cambiar algo reforzando lo positivo que tienes como cultura o como persona. Entonces, eso es parte de lo que hay que cambiar. Es cierto, pero mira, a mí Andalucía me ha encantado porque ha salido por peteneras. Eso es verdad. ¿Eh? Ha salido por peteneras. El Richie no. Ahí, ha hecho, vamos, digamos que han hecho una votación que han dicho: sí, pues nosotros, como hemos inventado este estilo musical, vamos a salir por ahí. Y oye, han hecho una votación fantástica, ¿no? Que se va acercando mucho, un poquito, a lo que todos deseamos, ¿no? Que se acabe el bipartidismo de una vez por todas. Costará trabajo. Pero viva Andalucía, ole. Aristides, ¿hay alguna cosa que quieras decir más? Porque ya te tenemos que despedir de los micrófonos, no de la radio. Te puedes quedar por aquí, comerte una gominola, seguir escuchando. Pues voy a con la pregunta que me hizo antes, que por la bondad de los españoles, que quiero dar la gracia por eso a todos todos, no lo sé, pero los que conozco por lo menos. Pues ahí queda eso, Aristides, agradecido. Tú diles a tu familia y a tus amigos ahí en Grecia que el Ágora funciona, que aquí el Ágora está funcionando, que será difícil, que también nos pegan, que nos ponen multas, que nos quieren reprimir, pero que el Ágora funciona. Tienen que salir otra vez a hablar con la gente, a ponerse de acuerdo, a hacer cosas positivas en común, y que nosotros vamos a dar ese impulso. Así que gracias por habernos traído este trocito de Elas. Mucha fuerza y todo nuestro apoyo a ese gran pueblo que en estos momentos luchan como titanes por recuperar lo que es suyo. Gracias. Y si hay que invocar a Zeus, se invoca. Gracias a vosotros. Gracias, Aris. Pan y circo. Populorum Progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. De cara a los próximos días de descanso primaveral, vamos a hablar en este momento con Rurales Enredadox, que celebra su segundo encuentro en Cap de Saso, Huesca, desde el 30 de marzo al 8 de abril. Para ello tenemos al otro lado de la línea a Yu, que nos va a informar sobre dicho encuentro. Buenas tardes, Yu. Hola. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos muy bien. Si puedes hablar un poquitín más alto... Bueno, sí. Vale. Dime. Bueno, queríamos preguntarte que nos explicaras brevemente de dónde nace y quiénes sois Rurales Enredadox. Rurales Enredadox nace de como su nombre propio indica, de la ruralidad y de la red. Uh-huh. Digamos que en esta última fase, por así decirlo, pues en Medio Ambiente Sol surgieron una serie de comisiones y tal y cual, y entonces fue a parar todo a los encuentros estatales del 15M, y en el tercer encuentro pues se lió la cosa ya un poco más, y el tercer encuentro de coordinación estatal del 15M se lió la cosa un poco más y se decidió hacer el primer encuentro de Rurales Enredadox, que se celebró en Piedralaves, en uh-huh. en Ávila, y esa es la breve historia, ¿no? Bueno, ¿y qué tal fue Yu, ese primer encuentro en Piedralaves? ¿Qué cosas positivas se sacaron de ese primer encuentro? ¿Fue un éxito? ¿Qué ocurrió? Bueno, para nosotros siempre es un éxito, ¿no? Porque todo lo que sea poder autogestionarse y ser absolutamente asamblearios pues siempre es un éxito, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue un éxito acudieron muchas personas, del orden de, en fin, más de 600, sobrepasaron un poco, digamos, el cupo que teníamos, porque en aquel momento se nos vino abajo la mitad de las plazas que teníamos previstas, por una serie de, bueno, ya sabes, inconvenientes que surgen sobre la marcha, y entonces se sobrepasó un poco todo, pero nos las apañamos, es decir, utilizamos la varita mágica que siempre usamos, que decimos, bueno, cuando ya no queda más, autogestiónate, ¿no? Pues eso, entonces todo el mundo se empezó a autogestionar y empezó a funcionar, y todo fue muy bien. Hubo un montón de talleres, cada día había del orden de igual 15 talleres o más, o sea, un éxito por todos los lados, ¿no? Todo el mundo comió, todo el mundo cenó, todo el mundo pudo dormir, todo el mundo compartió talleres, asambleas y todo tipo de comunicación personal, y bueno, pues eso, un éxito, sí. ¿Y qué previsiones tenéis de personas que puedan acudir a este segundo encuentro? Bueno, mira, en este segundo encuentro estamos haciendo igual que en el primero. O sea, en el primero hicimos unos formularios de participación, la gente que quiera participar, las personas que quieren participar. También hacemos un formulario de talleres que quieran dar durante el encuentro. Y también en este segundo encuentro hay algo especial, que digamos hay un tercer formulario, que sería el formulario de los habitantes de la Huerta Vieja de Captesaso, porque en el primer encuentro pensamos en un momento dado, una reflexión asamblearia fue que, bueno, estábamos un poco ya todos hartos de la cuestión de hablar y hablar y hablar y hablar, y entonces que queríamos hacer algo. Entonces, en ese hacer algo, como somos rurales, gente que ya viene de vivir en el campo hace muchos años, gente que se quiere ir a vivir al campo, gente que está en la ciudad pero que le ilusiona el campo y quiere tener relación con él, pues decidimos, digamos, meter las manos en la tierra, y qué mejor manera que hacer, digamos, una pequeña ecoaldea, ¿no? Alguna construcción y poder habitar, además, o sea, que no solo fuera eso, palabra lo de siempre, ¿no?, sino que se convirtiera en realidad. Entonces, para eso pusimos un poco en nuestro blog, que no sé si lo he dicho, bueno, nuestro blog es Rurales Enredados, la O con, en vez de la OEAX.org. Entonces ahí lanzamos al aire un poco a través de las reuniones que hacemos en Mumble, en el servidor de tomlaplaza.net. Mumble es un programa de chat de voz en el que nos reunimos personas de toda España, pues para autoorganizarnos, ¿no?, entre nosotros en la cuestión rural, ¿no? Entonces lanzamos al aire, como te decía, la petición de que si había por ahí alguien que quisiera ceder unas tierras para poder hacer un poco este proyecto del segundo encuentro con un pequeño asentamiento, con una edificación o algo así, hacer una edificación. Y bueno, surgieron varios, o sea, surgieron como 16 o 17, ¿no? Entonces, bueno, también, como siempre, un poco todo sobrepasado, pero muy bien. Entre ellas, bueno, pues se hizo una pequeña selección, porque había personas que lo que querían eran ayuda para su propio proyecto, etcétera, pero no reunían las condiciones de la previsión que nosotros teníamos, que era, pues, superar un poco, quizá lo más seguro era superar la cifra del primer encuentro, ¿no? Entonces en esa quedaron, digamos, se hizo una primera selección y quedaron tres lugares. Esos tres lugares, uno era en Extremadura, en la zona de Sierra Gata, por ahí. Otro era en Segovia y otro era Captesaso, Huesca, ¿no? Entonces, pues digamos que la cosa se cayó por sí misma, ¿no? Siguiendo un poco la magia de la vida, pues en Captesaso cada vez se nos dieron las condiciones mejores y tal. Entonces aquí se nos cedía más de 6 hectáreas de terreno. Nosotros que considerábamos que el mínimo imprescindible para que pudiera empezar a vivir una pequeña caldera eran 2 hectáreas y media de tierra con agua y bien orientada, con posibilidad de hacer alguna construcción, etcétera. Y bueno, pues... Una preguntita. ¿Este terreno es una donación o porque vosotros uno de vuestros objetivos son los asentamientos estables, ¿no? Bueno, a ver, es que nosotros a los objetivos lo llamamos melones, ¿no? Bueno, bien. Quiero decir que como todo es muy asambleario, pues hay mucho debate, entonces pues de momento nos quedamos con lo que hay, es decir, vamos sobre la marcha caminando, entonces lo que hay ahora mismo, esto nos lo ceden de momento por 5 años, 5 años sí. Probables a otros 3 y después ya se puede ver, se puede comprar, se puede incluso cambiar la idea, o sea, está todo como muy abierto. Yeah. Entonces en principio pues lo que estamos haciendo es seguir esto y bueno, a ver hasta dónde llega, ¿no? Es un poco porque la idea un poquito Yu es que se puede construir una vida alternativa a este sistema sin depender del dinero, sin depender o cómo es, cuál es la idea esencial. Claro, es otro buen porque, melón, ¿verdad? Claro. Sí, vamos a ver, sí, mira, la cuestión, nosotros lo que sí que tenemos claro son dos cosas. Lo que sí que hay un consenso muy, muy fuerte es que toda cuestión debe ser sometida a la asamblea. O sea, tenemos una forma asamblearia y después tenemos una forma autogestionaria. Entonces, a partir de ahí, todo se puede cambiar, porque todo lo decide la asamblea en cualquier momento. Hay propuestas, lo que sea, pero después se termina haciendo lo que la asamblea decide y, en último extremo, lo que se pueda autogestionar cada uno, ¿no? Entonces, nuestro plan, sí, bueno, este es uno de ellos. Sí, nos encantaría poder repoblar el mundo entero de nuevo, sobre todo a medida que vamos conociendo que hay muchas tierras abandonadas, que hay mucha gente queriendo ver a las personas volver al campo y volver a meter las manos en la tierra, ¿no? Que es una cosa que hace falta, nuevas economías, nuevas formas de cultivar la tierra, nuevas formas de cohabitar, nuevas formas de construir, o sea, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un poco sabemos todos ya, un poco hablamos, ¿no? Sí, una preguntita. ¿Este estilo de vida crea adicción? Otro melón. Bueno, otro melón. Te lanzan unos melones. Yo me imagino que, como estamos sometidos... Te puedo decir que llevo 35 años abriendo melones y, bueno, sí que crea un poco de adicción, ¿eh? Sí. Entonces, sí, la verdad es que... A ver, hay de todo, ¿no? Quiero decir, como en una reunión de que hay muchas personas, pues hay de todo, pero en realidad después al final las cosas funcionan, ¿no? O sea, lo que surge a veces es como una especie de caos, y ese caos al final siempre lleva a que sale la creatividad personal de cada una de las personas y cada una aporta lo que verdaderamente tiene dentro, ¿no? Y su arte, ¿no? Su arte de vivir. Entonces las cosas salen. Qué interesante. O sea, salen, no se sabe cómo salen, pero salen. Sí, qué bueno. Claro, bueno, ¿y cómo vamos hasta allí, hasta Cap de Sasso, a Huesca? ¿Cómo se va hasta allí? Bueno, a ver, aquí se puede venir por tren, se llega hasta Sariñena. Hasta Sariñena, la estación, el bar, digamos que tiene un barrio de la estación un poco separado de Sariñena y que está aproximadamente a 3 kilómetros de aquí de Cap de Sasso. Esa es una. Después hay autobuses desde Zaragoza y desde Huesca, y después por coche. Entonces, por coche, digamos que estamos a unos 60 kilómetros o algo así de Zaragoza y a unos 50 de Huesca. Es bastante fácil de encontrar porque está al lado de Sariñena. Bueno, hoy en día ya sabes, ¿no? Si te enredas un poco, pues coges los mapas de esta empresa tan grande que hay o donde sea y encuentras enseguida tantas cosas. Si te enredas, pinchas rurales enredados y te desenredas. Claro. Sí, por ejemplo. Si repetimos, rurales enredados, es enredados es con la x.org, sí, para que os informéis, sí, de todo lo que hay aquí. Y nada, si alguien quiere ir para allá, solamente ellos proponen que cada uno lleve un saco de horizontalidad, los guantes de trabajar, la autogestión, botas asamblearias, ropa de currar en proyectos nuevos como niños, la tienda de compromisos, la guitarra de la no representatividad, las gafas de apertura y doble dosis de respeto. ¿Qué más tienen que llevar, aparte de todas estas maravillas en la mochila? Bueno, pues todo lo que necesiten para su propia supervivencia diaria. Es decir, a ver, desde el plato para comer y cuchara, vaso, su saco de dormir, su cepillo de dientes,

mayoritario, por ejemplo, el Metro de Madrid, partidos políticos tan dispares como IU, Esquerra, Compromís, Amaiur, BNG y organizaciones sociales de todo tipo como 15M, Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya, etcétera, que no comparten la verticalidad de los sindicatos mayoritarios y son críticas con su labor de los últimos años, pero aún así apoyan la convocatoria de huelga general el 29M. Esta huelga es del 99% de la población, no solo de los sindicatos. Los sindicatos, comisiones y UGT han podido cometer muchos errores y criticarlos es lícito e incluso necesario. Pero los sindicatos, entendidos como organizaciones de trabajadores que se unen para defender sus derechos e intereses, son indudablemente el próximo muro a derribar por los poderes económicos. La huelga tiene que ser indefinida, si no, yo no la hago. Generalmente, los partidarios de la huelga indefinida sabemos lo mucho que cuesta organizar y desarrollar una huelga general para que sea mayoritaria y exitosa. Y no empleamos un modelo de huelga concreto como excusa para no secundar una huelga general convocada con un gran consenso. Es improbable que una persona realmente dispuesta a secundar una huelga indefinida no estuviese dispuesta a secundar una huelga general de un día. Pues si no secundamos mayoritariamente la huelga general, no podremos quejarnos cuando el resto de la sociedad no nos apoye en nuestras reivindicaciones por la supervivencia, la dignidad y los derechos laborales del sector público. Los despidos y las rebajas en los complementos del sueldo de los funcionarios, así como en la eliminación de las pagas y sesenios, están al caer. Además, mira a tu alrededor, padres, hermanos, familiares, hijos, amigos, vecinos, alumnos. ¿Seguro que algo que afecta al 99% de la población no va contigo? Pues huelga general el 29 de marzo, tú decides. Otra de las razones que sabemos que esta sí puede ser un poco de presión es la amenaza que estáis sufriendo algunos por parte de los empresarios para que no vayáis a la huelga. Os amenazan con despediros, creedme. No necesitáis ir a la huelga para que os despidan. Simplemente una bajada en las ventas durante X tiempo ya les dará el motivo suficiente para ponerte en la calle. Y ya no estás tan seguro. Tu trabajo no es seguro. Puede ser el próximo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Tomás Rodríguez, secretario de Acción Sindical en Madrid. Tomás, buenas tardes, bienvenido a Agora Sol. Buenas tardes a todos y a todas. Te agradecemos de antemano que hayas entrado en nuestro programa porque sabemos que hoy estáis con muchísimo trabajo porque estáis organizando los piquetes informativos. ¿Nos puedes explicar qué es esto de un piquete informativo? Porque creo que esto de piquete a mucha gente le confunde. Sí, además está un poco estigmatizado y criminalizado. Hoy me ha sorprendido ver a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Aguirre, criminalizar a los piquetes en un informativo, equivocándose además, por cierto, dando un número de teléfono equivocado para denunciar los piquetes, cuando resulta que los piquetes son una figura legal, contemplada explícitamente en una ley orgánica que regula el derecho a la huelga en este país y por tanto es una figura absolutamente legal. El piquete tiene como único objeto informar a los compañeros de los objetivos y de los motivos que conducen a esa huelga. Los piquetes, los otros, los que no son legales, son aquellos que ejerce en estos días las empresas para evitar que los trabajadores puedan ejercer su legítimo derecho a la huelga, como ha sido el caso de empresas muy notorias. Yo podría, por ejemplo, poner como ejemplo de Phone House, que ha exigido a sus trabajadores que con carácter previo digan quién va a secundar la huelga o no. Ese es un piquete empresarial y es ilegal. El piquete de los sindicatos, obviamente sin ejercer la violencia contra ningún compañero o compañera, es absolutamente legal y además está contemplado como tal en una ley orgánica que regula el derecho a la huelga. Hola Tomás, he recibido esta mañana un correo en el que hablaba de que algunas confederaciones patronales provinciales llamaban a la grabación con cámaras de los piquetes. ¿Sabéis si esto, supongo que no es legal, qué medidas pensáis tomar al respecto? Si es un espacio público, yo entiendo que no es ilegal. Lo que también es seguro que los piquetes van a grabar la actitud de esos otros piquetes vestidos de azul, que también suelen actuar en nombre y defensa de la patronal. Nos vamos a encontrar con situaciones como las que hemos vivido hace poco tiempo en Valencia, donde los agresores eran los que estaban chorreando sangre. Resulta que los malos eran los estudiantes, cuando estaba claro quién era el que golpeaba. Evidentemente, una imagen no siempre dice más que mil palabras. Me parece una actitud un poco agresiva por parte de alguien que dice que respeta la huelga, el que se incite a los trabajadores que quieren ejercer su derecho al trabajo a agravar a aquellos que están ejerciendo otro derecho, que es informarles de que tienen la posibilidad de hacer una huelga. Me parece que no es nada más que una provocación por parte de las asociaciones empresariales. A ver, Tomás, cuéntanos, ¿por qué es tan importante apoyar mañana la huelga general? Es muy importante porque si no nos vamos a ver abocados a una pérdida de derechos que en este caso ya es sustancial. Desde que en el 77 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores ha habido aproximadamente unas 50 reformas que han afectado a ese Estatuto de los Trabajadores. Desde luego ninguna ha sido para mejorar los derechos de los trabajadores, pero esta ya condena al trabajador prácticamente a la situación de esclavismo. Es el empresario el que tiene en última instancia la decisión de si te despide o no te despide, al precio que te despide, cómo y cuándo, y sin ninguna causa justificada para ello. Voy a poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. 8 días de enfermedad significan el despido. Hay un tipo de contrato que dura un año. En el día 364 el empresario puede ponerte en la calle sin ninguna indemnización diciéndote que no has superado el periodo de prueba y contratar a otro trabajador de la calle en las mismas condiciones. Yo creo que eso no sirve para crear empleo. Yo creo que eso sirve para abaratar el despido. Y estos derechos que perdamos ahora, como los que hemos perdido en las 50 reformas anteriores, no se recuperan si no lo paramos ya, si no lo paramos ahora. Ninguno de los derechos que hemos perdido en el pasado hemos sido capaces de recuperarlos. Por tanto, o evitamos que esa ley entre en vigor o que la apruebe el Parlamento, o me temo mucho que las futuras generaciones van a tener que padecerla. Por eso creo que es fundamental que mañana este país se paralice. Tomás, en el caso de que aprueben la ley a pesar de las movilizaciones que se van a crear, esta huelga no sería la primera. ¿Habría más convocatorias de huelga? ¿Se va a quedar ahí la cosa? Yo, evidentemente, solo puedo hablar por la organización. ¿Tomás? Desde luego, el acuerdo de CGT es continuar con las movilizaciones y con otra huelga general. La huelga general en ningún caso puede ser el final de nada. Es solo un paso más en el camino de la lucha que la clase trabajadora tiene que llevar para no modificar la norma como pretenden otras organizaciones sindicales. Tenemos que conseguir derogar completamente la norma y desde luego no va a ser suficiente evidentemente en la huelga del día de mañana, por muy exitosa que sea. Y por tanto, tendremos que seguir en la calle manifestándonos y más que probablemente con otra convocatoria de huelga en el futuro, evidentemente. Sí, la semana pasada la Asamblea Popular del 15M a la que pertenezco pues convocó una mesa redonda a la que acudieron varios representantes de sindicatos para hablar sobre la huelga general, y en todas sus exposiciones todos incidieron en la necesidad de la unidad y en la llamada a la unidad. Sin embargo, desde los presentes se les indicó que si realmente llamaron a la unidad, ¿por qué se convocaban diferentes marchas y salían de sitios diferentes? ¿Podrías explicarnos esto? Bueno, hay motivaciones distintas para las convocatorias de la huelga. En este caso hemos procurado no meternos el dedo en el ojo, porque lo más importante es precisamente el concienciar a la clase trabajadora de la necesidad de que esta ley no entre en vigor. Pero evidentemente la convocatoria de Comisiones Obreras y de UGT no coincide con la de CGT. Nosotros no solo pedimos la derogación de la reforma laboral, también pedimos la derogación de la reforma de la ley de las pensiones. Tampoco estamos de acuerdo con el pacto que firmaron estos dos sindicatos y la CEO y la CEPYME en cuanto a moderación salarial. Sí que hay diferencias. De todas formas, lo importante no van a ser tanto las marchas, sino el estar en la calle y el conseguir paralizar el país. En los piquetes informativos vamos a demostrar esa unidad de acción, que sí que existe. Un compañero no va a mirar de qué color es la pegatina del que tiene al lado cuando esté en un piquete. El que nos manifestemos de forma separada no es más que la expresión de esas diferencias, que evidentemente tienen que existir. Lo que no quiere decir que para CGT el enemigo sea Comisiones y UGT. No, la agresión no ha venido de Comisiones y UGT. La agresión ha venido, en este caso, del gobierno del Estado español y de la clase empresarial del Estado español y del capital y de la troika europea. Nosotros sabemos, tenemos muy claro quién es el enemigo, y el enemigo no son desde luego los otros sindicatos, a pesar de las diferencias. Y ya te digo, creo que el que haya distintas marchas no tiene más importancia. Lo importante es que estamos todos a una, al menos a intentar derogar la ley. Tomás, para finalizar ya, ¿qué opinas de que este mismo día también se haya pedido una huelga al consumo? Me parece maravilloso, puesto que es la consecuencia más evidente de que una huelga ha funcionado, es que no se consuma, que haya una disminución en el consumo de teléfono, que haya una disminución en el consumo de energía eléctrica. Es una cosa que es un contrasentido. Yo voy a intentar convencerte a ti para que no entres a trabajar, inmediatamente voy a tomarme un café o un bar. Eso sería una aberración. Por tanto, a que además hay un, por desgracia, un montón de gente que aunque quisiera no podría secundar esta huelga como tal, que son los compañeros y compañeras que están en el paro, que son más de 5 millones. Ellos la única forma que tienen de secundar la huelga, aunque me temo que ya la hacen todos los días, obligados, es consumiendo menos o no consumiendo. Creo que es muy, muy importante secundar tanto la huelga en el aspecto laboral como la huelga de consumo. Pues muchísimas gracias, Tomás, por haber estado aquí en los micrófonos de Ágora Sol Radio. Esperemos que mañana las personas estén en la calle, que luchen por sus derechos y que esto no parará aquí, porque mucho me temo que quieren convertir una sociedad de esclavos, porque todo apunta a trabajar más, más barato y cuando a mí me dé la gana. Entonces yo a eso lo llamo esclavitud. Así que muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad.

baby, baby.